El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 21 el memorándum que revela la antecedencia criminal de Norteamérica, que después del gran duelo nacional para la nación coreana, cometió ininterrumpidas acciones hostiles contra Norcorea y empujó a esta al fortalecimiento de las fuerzas armadas nucleares. El documento pone al descubierto lo que, a partir de 2012, inmediatamente después del gran duelo nacional, Norteamérica persiguió de modo abierto el intento de exterminar en lo político y derrumbar a toda costa el régimen de Corea, y que durante 5 años pasados expuso sin reservas su pretensión de dar el ataque preventivo militar a Norcorea e intensificó a toda la velocidad la amenaza militar a esta. Fueron inauditas las maquinaciones de Samsung que cometió Norteamérica para asfixiar a Norcorea durante un lustro. Apunta y prosigue. Como medida para defender nuestro Estado y régimen de la permanente amenaza nuclear de Estados Unidos, optamos por el armamento nuclear y lo fortalecemos en lo cualitativo y cuantitativo, tomando como la estratégica la línea de paralelar la construcción económica y la de las Fuerzas Armadas Nucleares. Estados Unidos de América debe enjuiciar con exactitud la posición estratégica de Corea cambiada, mostrar con acción su voluntad de retirar su anacrónica política hostil contra Corea y la amenaza nuclear a esta. Solamente esto es el punto de partida de la solución de todos los problemas.